el plan de justicia SERI va a tener una inversión de 1.100 millones de pesos. 1.100 millones de pesos, que entre otras cosas contempla el tema de salud, el tema de educación, el tema de cultura, el tema de agua y diversas obras. Entre ellas es las obras de pesca, que creo yo que van a ser unas de las de mayor utilidad para la comunidad.